balada inmortal al rock profundo, Black Sabbath, volumen 4, el cuarto álbum de estudio de unos sombríos chicos de Birmingham que para ese momento ya tenían mucho dinero. Un álbum que fue grabado en Los Ángeles, lo que dejó declaraciones como: nos gastamos más en cocaína que en todo el presupuesto del disco. Eso dijo Geezer Butler, el bajista. Escuchemos del volumen 4, Changes y Laguna Sunrise, Black Sabbath. álbum se llamó Sail Away. 1972 contó con la voz de Joe Cocker y se convirtió en una de las canciones del Hollywood de los ochentas. You can leave your hat on. Te puedes dejar el sombrero puesto. Estoy hablando del álbum de Randy Newman, un disco cargado de pianos con riffs divertidos y letras que simplemente tocan con las contradicciones que tiene Randy Newman en su interior. Last night I had a dream. Esta es la W. Vamos con otra de las canciones más bellas jamás escritas hace más de 50 años. Let's Stay Together. Quiero presentarles un disco sensual, un falsete fantástico, un falsete imitado mil veces, desde Mick Jagger hasta Prince, pero nada como el reverendo Green. Y luego, Judy. Hoy Green tiene 75 años, sigue asistiendo a su iglesia en Memphis, entonando con el coro una voz maravillosa del gospel. Así nos vamos con Let's Stay Together y Judy. As I do.

cómo decirte, decirte que yo te amo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Guárdame mi amor. A las 7, su corazón va a latir de una forma distinta. Pruébelo. Les hablo en este momento a más de 10 millones de personas. Soy Roberto Pombo y los quiero invitar a todos ustedes, oyentes de W Radio, Caracol Radio, todas nuestras emisoras musicales y usuarios del país de España, para que me acompañen en el cubrimiento de las elecciones 2022, el gran reto, en las que se juega más que nunca antes en la historia el rumbo futuro del país. Somos Prisa Media. Un extraordinario equipo les entregará un amplio portafolio periodístico, debates, noticias, entrevistas, comentarios y análisis en las más diversas plataformas tecnológicas. Elecciones 2022, el gran reto. La mejor música está en el aire. Con Eduardo Peña. En W Radio. Bueno, hemos pasado ya la una de la tarde de este sábado. ¿Cómo están ustedes? Eduardo Peña les saluda aquí en el sistema W Radio Colombia. Bueno, los vamos a acompañar en este sábado que ya marca la mitad del mes de enero. Sí, el fin de semana ya marca la mitad del mes de enero. Nos vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde. Así que arranquemos y haga Love Game W Radio. Let's have some fun.